polo asesino emitiendo gases dañinos. El polo no discrimina, a todo por igual contamina. Condenaron a muerte, nosotros somos inocentes. El polo dicta sentencia, nosotros tenemos conciencia. Al polo control.